Esto no es un juego y no piensen que porque soy confidente voy a hablar nomás por hablar. Siempre he comprobado las acciones, los dejo callados, no ocupo decir de más. Poco pero suficiente lo que he logrado, pero pronto llega el tiempo de duplicarlo. Como en tramo llevo recorrido, gracias a los que apoyaron y estuvieron conmigo. Y no piensen que porque las cosas no se te dan, no se va a hacer. Se sufre pa' merecer, yo también sé lo que es perder, lo superé. Va de nuez, compa Pollo, pura herencia de patrones. Ando en lo mío como he dicho, siempre lo sostuve cuando justo cuenta soy preciso. Mil veces escogería lo mismo, como muchos ya han visto, soy bueno en lo que hago. Sin maestro aprendí las cuentas, innovando diferente estilo apuestan. Lo hice a mi modo, es lo que cuenta, mientras estaban soñando yo escribiendo en la libreta. Todo esto es para usted, los que siempre me apoyaron, recordé. Y por eso mismo seguiré, como dicen los que saben, saben. Para ustedes. Seguiré con mis deberes. Creí en mí cuando otros dudaban, siempre lo pensaba, tomé riesgos que me costaban. Pero gracias a mis decisiones, vida de bendiciones es lo que me inspira a escribir las canciones. Poco pero por supuesto siempre he ayudado con lo que se pueda, sé que mi gente trae mi respaldo. No voy a parar, estoy incómodo, si no le encuentro de un modo siempre hay de otro. Y que sea esta lección, tómenme como un ejemplo que se dio. Tú también sabes que yo dedicación y esfuerzo mil palabras valió. Por si conoces el rollo.